Bueno, vamos a hacer un tema de esta última parte, el regreso. Ustedes recordarán, hace muchos años cuando íbamos a la escuela, esa famosa canción, alta en el cielo, un águila guerrera. Bueno, nosotros la hemos transformado un poco y le llamamos La Bestia. Así que con esto nos vamos. Gracias por todo. La bestia ya está aquí. Aquí. Aquí. chao, gracias, ¿eh? Si nos piden así, no. Tiene que ser un poquito más fuerte. Bueno, así sí. Bueno, en homenaje al querido Puli, que gracias por haber venido, del grupo Mercy Beat. Oh, darling.